Moriré si decides que ya no soy útil. Moriré, aunque nunca muera mi cantar. Moriré si tus ojos no me dicen nada. Moriré, aunque el mundo pueda conquistar. Bien, lo sé, que usted ha ocupado mi destino. Ya eres parte de mí. Por eso de pensar que ya jamás tú no quisieras más conmigo, sé que no podría sobrevivir. Y el águila ya no volaría más, los superhéroes ya no ganarían más. Sería el mayor acontecimiento, aquí en mis sentimientos no habría paz. La abeja no daría ya su dulce miel, quedaría el planeta sin amanecer. Sería ya el final de mi jornada, ya no habría nada dentro de mi ser. El águila ya no volaría más, los superhéroes ya no ganarían más. Sería el mayor acontecimiento, aquí en mis sentimientos no habría paz. La abeja no daría ya su dulce miel, quedaría el planeta sin amanecer. Sería ya el final de mi jornada, ya no habría nada dentro de mi ser. Moriré si mis besos no te inspiran ganas. Moriré, aunque no pare de caminar. Moriré si me acuesto solo con mi almohada. Moriré, aunque no pare de respirar. Dios me dio tu amor, y si lo nuestro es plan divino, pues que se haga su voluntad. No quiero ni pensar en ya jamás tú no quisieras más conmigo, me mataría tanta soledad. Y el águila ya no volaría más, los superhéroes ya no ganarían más. Sería el mayor acontecimiento, aquí en mis sentimientos no habría paz. La abeja no daría ya su dulce miel, quedaría el planeta sin amanecer. Sería ya el final de mi jornada, ya no habría nada dentro de mi ser. El águila ya no volaría más, los superhéroes ya no ganarían más. Sería el mayor acontecimiento, aquí en mis sentimientos no habría paz. La abeja no daría ya su dulce miel, quedaría el planeta sin amanecer. Sería ya el final de mi jornada, ya no habría nada dentro de mi ser. Me gusta cómo permaneces fiel y tus ojitos de princesa morena. Me gusta cómo me deslizo en tu piel y el manejo que le das a tu cuerpo es sirena. Me gusta cómo me deseas tener y lo que haces correr por mis venas. Me gusta todo lo que sabes hacer y la forma en que me haces olvidar las penas. Hey.